Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Buenas tardes, gente, bienvenidos nuevamente a su programa Divulga Ciencia. Recuerden que estamos todos los jueves a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM desde 5 a 6 de la tarde. Y les cuento, pues les recuerdo que tienen que seguirnos a través de redes sociales para enterarse de todas las actividades que realizamos y de noticias, comentarios, incluso memes sobre ciencia que son muy divertidos. Estamos en Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia, en Twitter y también en Instagram. No se olviden de seguirnos. Recuerden también que estamos en este momento recibiendo inscripciones para nuestra velada astronómica que va a ser el 20 y el 21 de octubre. Todavía tienen tiempo, así que no se queden atrás, no se pierdan este evento que realmente va a estar increíble. Tenemos cupos limitados y de hecho va a ser un evento astronómico bastante interesante que se llama Las Oriónidas, que es una de las lluvias de estrellas más interesantes de todo el año. Vamos a tener alrededor de 20 meteoros por hora, que es lo que se estima según los registros anteriores y también según algunas instituciones que están haciendo observación sobre este fenómeno. Y bueno, pues en este momento les vamos a presentar a una invitada muy especial. Muchas gracias, Nancy. Nos acompaña en este momento Nancy Sáenz, que es antropóloga molecular. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola a todos. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, yo aquí tratando de hablar contigo, explicarles a ustedes un poco lo que yo hago, y gracias por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Cuéntanos un poco, cuando escuchamos el término antropóloga molecular, ¿qué es lo que nos imaginamos? Bueno, yo no me imagino, tal vez alguna carrera en particular. Entiendo como que tal vez algo que un estudio sobre el ser humano, sobre el pasado del ser humano, y molecular hablamos de las moléculas. No sé, explícanos un poco más de qué se trata tu profesión. Sí, claro. A ver, antropología molecular, ¿no? Primero, la antropología, que es la antropología, es del estudio del hombre, ya sea en el pasado, todos sus antecesores, digamos, todo lo que es la especie Homo sapiens o Homo, el género Homo. Hablamos de otros homínidos, entonces. Exactamente, también, wow. También, porque hace parte de la familia del Homo sapiens también, y somos... Es el estudio del hombre y todos sus antecesores. Esa es la antropología en general. Luego se divide en varias ramas. Tienes la antropología física. Y yo, pues, soy antropóloga molecular. Molecular quiere decir que yo estudio las moléculas biológicas, digamos, de los homínidos del hombre, ya sea en el pasado o en las poblaciones actuales. O sea, básicamente estás estudiando las moléculas de nuestros antepasados, está estudiando cuál es nuestro pasado, ¿cierto? Exactamente, en este caso yo ahorita me encuentro realizando un PhD en Francia, en el que yo hago estudios sobre ADN antiguo, sobre poblaciones de menos 5.000 años que vivieron en Francia. Wow. Justamente. Cuéntanos un poco, antes de entrar específicamente a la investigación que estás haciendo en este momento, cuéntanos un poco más sobre tu carrera, cómo te has desenvuelto, cómo ha sido el hecho de ser un ecuatoriano viviendo en otro país, en este caso me dices en Francia, ¿cierto? Sí, yo, digamos que a los 18 años yo terminé aquí mis estudios en el colegio y me fui a Francia a continuar la universidad. Bueno, al principio me fui para aprender el francés. Y la idea era quedarse un año para aprender el francés y bueno, luego ya me seguí quedando en Francia. Hice mi vida en Francia, realicé los estudios universitarios en Francia, hice un máster en antropología molecular. al principio y bueno, ya después fue así más o menos, digamos, todos mis estudios universitarios fueron en Francia, regresé a Ecuador a trabajar aquí unos 5 años y después volví otra vez, ya son 5 años que estoy en Francia otra vez. Wow. Y decidí retomar mis estudios. Ajá. Haciendo este PhD en antropología molecular también. ¡Qué chévere! Digamos, es lo que sigue después del máster, es el PhD en Francia, en todo lado, es del postdoctorado. Estaríamos hablando entonces que casi, no sé cuánto, una gran parte de tu vida la has vivido en Francia. Sí, así. Ajá, es. ¿Sí? He vivido la mitad de mi vida. Qué interesante. Así es. ¿Y cómo fue este choque de ir desde un país, digámoslo, como Ecuador, que es sudamericano, hablamos otro idioma, la cultura es diferente, a conocer una nueva cultura, a introducirte en un nuevo país? Lo que yo pienso cuando vas a otro país, que sea Francia, que sea Estados Unidos, que sea cualquier otro país, es difícil, obviamente, al principio es difícil, pero yo pienso que después te vas adaptando y el hecho de ser bicultural es muy bueno porque coges lo bueno de cada una de las culturas en las que vives, ¿no? Yo soy un poco ecuatoriana, soy un poco francesa, soy un poco mezclada de los dos lados. Y he decidido yo, para mí, a mí me conviene coger lo que pienso yo que es mejor de cada una de esas culturas. Wow. Y es rico, es enriquecedor realmente tener doble cultura. Porque bueno, yo vivo la mitad de mi vida, allá. Y yo pienso que es bastante rico para una persona. Yo pensaría que tienes entonces una mejor perspectiva global de cómo funciona el mundo. A veces cuando no salimos de nuestra ciudad, de nuestro país, no conocemos cómo funciona el mundo afuera de esto. Por ejemplo, estamos acostumbrados aquí al tráfico, estamos acostumbrados a cómo funciona la academia de una forma, la política, pero creo que cuando tienes una experiencia fuera de tu país, conoces cómo funciona también el otro lado del mundo, ¿no? Así en este es. Caso. Sí, justamente, incluso aquí, yo que sé, por ejemplo, hablemos del tráfico. Ajá, sí. Es terrible porque en Quito hay muchos autos, pero en Francia también tienes autos, pero hay, digamos, más rigor, hay otras reglas, es de otra manera y tienes que adaptarte de todas maneras. Y el hecho de adaptarse, que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, pero son códigos en los que tienes que adaptarte de todas maneras, ese hecho es bastante enriquecedor porque te hace ser paciente, te hace ser comprensivo con la gente que sea de un lado o que sea del otro lado, justamente. Entonces, sí, porque sales de este país, por ejemplo, sales de Ecuador, vas allá, tú ya no eres la persona de este país, tú eres el extranjero, tú eres el nuevo, el raro, lo exótico, que sea bien, que sea por bien o para mal, pero eres otra cosa, y ya el mundo en el que creciste ya no es del mismo, y eso es duro, pero al mismo tiempo te ayuda a seguir adelante. Claro, y a crecer también, creo que como persona. Sí. Nancy, cuéntanos un poco sobre la investigación que estás haciendo. ¿Actualmente? Sí, actualmente. Bueno, a ver, yo estoy trabajando en... bueno, es mi PhD, el tema de mi PhD es sobre ADN antiguo de 2 sepulturas. Colectivas, es decir, que son personas que fueron enterradas en 2 sepulturas. ¿Sí? Claro, en este momento, o sea, si es que hablamos de sepulturas colectivas, hablaríamos que fue tal vez una especie de comportamiento o rito que tenían esas culturas. Así es, exactamente. Justamente esa cultura que yo estoy estudiando, en esa época, el rito era poner a todo el mundo en un solo hueco. Ajá. Después ya se cambió a sepulturas individuales, pero en ese momento, en la época en la que yo estoy estudiando, que es menos 3.000 antes de Jesucristo, en Europa, en Francia, es ese tipo de cultura, enterraban a sus muertos en un solo hueco, digamos, de una sola cultura realmente, que ellos hicieron a propósito, obviamente, hicieron hueco en la tierra, se llaman hipogeas, el término exacto de este las sepulturas. Son hipogeas, es decir, que cavaron hacia abajo y pusieron, y iban distribuyendo los muertos mientras se morían. Entonces yo estoy estudiando estas 2 sepulturas colectivas que están cerca la una de la otra de 30 metros. ¿Y de qué cultura estamos hablando en este estudio? Sí, es del Neolítico final de Francia. En el Neolítico final es más o menos menos 3.000-3.500 antes de Cristo en Francia. Wow. En la parte norte de Francia. Porque... digamos, tienes 2 tipos de grandes culturas en esa época, la cultura que ha migrado desde el Oriente Próximo, uh-huh, por el centro de Europa, y la cultura que migra por el Mediterráneo, uh-huh, que va evolucionando cada una de esas culturas con, uh-huh, el tiempo. Pero yo estoy estudiando esa parte norte, uh-huh, digámoslo así, porque el Mediterráneo, ajá, ya está bastante estudiado. Entonces, qué sí. Uh-huh. ¿Y qué, específicamente qué estás estudiando de esta sepultura? A ver, entonces, bueno, a mí, yo trabajo en el laboratorio. Ajá. Yo no voy al campo, son los arqueólogos, en, ajá, Francia es así. Los arqueólogos van, excavan, hacen un resumen, digamos, de todo lo que ellos han encontrado, y luego nos dicen, bueno, yo tengo estos huesos, ¿les interesa, desean estudiarlos o no? Entonces, uh-huh, mi tesis consistía en estudiar estas dos sepulturas. Uh-huh. Había más o menos unos 60, 70 individuos. Uh-huh. Lo que yo estudié es la mandíbula. ¿En cada sepultura o en...? Entre las dos. Entre las dos, ya. Sumando las dos. La una y la otra están cerca de 30, uh-huh, metros. Ya. Entonces, digamos que tenía unos 30 en uno y 30 en otro, uh-huh, más o menos distribuidos así. Yeah. Esta cultura tenía, a mí me llegaron solo las mandíbulas. Mm. ¿Sí? El arqueólogo, uh-huh, se quedó con el resto de huesos para seguir estudiando otro tipo, uh-huh, de enfermedades o todos los que son estudios arqueológicos, uh-huh, que realizan con los otros huesos. A mí me llegaron las mandíbulas y los dientes. Ah, ya. Yeah. Los dientes es, digamos, una muestra bastante buena o una muestra idónea para sacar ADN antiguo. Claro, cuando hablamos de analizar ADN antiguo, estamos hablando ahorita de un periodo o de una edad de 5.000 años, ¿no es cierto? En mi caso, sí. Claro, entonces, ¿cuál es la complicación de analizar este tipo de muestras? Porque, bueno, obviamente pasa mucho tiempo, uh-huh, supongo que también están sujetos a muchas condiciones climáticas, algún tipo de deterioro. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace que estas muestras de dientes o de mandíbulas puedan conservarse de mejor forma? A ver, primero, obviamente, uh-huh, como tú dices, es todo lo que es, uh-huh, el medio ambiente. Ajá. El medio ambiente, todo depende del medio ambiente. Uh-huh. Yo tuve la suerte, digamos, que estas sepulturas hayan sido cavadas en, uh-huh, la tierra, uh-huh, y la tierra en la que fueron cavadas era la cal. Ah. La cal permite que se conserve bien, que con las temperaturas no haya mucha diferencia de temperaturas, porque el ADN antiguo, el problema del ADN antiguo es que, uh-huh, es una cadena, digamos, uh-huh, que cuando te sacan sangre en ese instante te hacen el ADN, está nuevita. Yeah. Pero el problema del ADN antiguo es que se corta. Se corta porque, yeah, porque hay cambio de temperatura, muy caliente, muy frío, muy caliente, muy frío. Uh-huh. Es como la carne, que congelas, descongelas, congelas, descongelas. Claro, se comienza a descomponer. Entonces, el ADN, uh-huh, es la misma cosa, se descompone, uh-huh, y encuentras, uh-huh, moléculas pequeñitas, pequeñitas. Uh-huh. Y para volverla a pegar, digamos, uh-huh, y hacer una sola, es mucho más complicado. Wow, o sea, prácticamente resuelves un rompecabezas de ADN. Es un rompecabezas de ADN, en realidad. ¿Y sí, cómo lo logras? Bueno, esto es gracias a todas las técnicas de biología molecular que, yeah, se llega a hacer. Incluso hay artículos, no sé si han sabido, pero se logró hacer el ADN de Neandertal, mm, que es nuestro ancestro, nuestro primo, digamos, ¿no? Yeah. Que es el más cercano, ajá, que se cruzó con nosotros a un momento dado, en, mm, Europa, sobre todo. Y han logrado, hay equipos, uh-huh, de científicos, sobre todo en Alemania, en el Instituto Max Planck, ya, lograron reconstituir el ADN de Neandertal completo. Mm, completo. Ahora ya, gracias a las técnicas de biología molecular, ajá, que son muy sensibles, y los pedacitos que te digo que están rotos, ajá, lograron coger esos pedacitos, uh-huh, y armar un rompecabezas de Neandertal. Qué Entonces, interesante. Eso es lo que... Ajá. Yo trato de hacer los míos, bueno, tienen solo 5.000 años, Neandertal tenía 40.000, 60.000 y mucho, uh-huh, más, ¿no? Claro, y supongo que también estas muestras o este ADN que encontramos en el caso de los neandertales, uh-huh, está mucho más descompuesto. ¿Cómo son las piezas? ¿Son más pequeñas? Bueno, depende, ajá, de la fecha, depende, uh-huh, una vez más de dónde la encuentres, del, yeah, clima en el que hubo. Porque, por ejemplo, uh-huh, encontraron otra parte de Neandertal, hay otro, uh-huh, ancestro que se llama Denisova. Denisova, yeah, la encontraron en la parte de Siberia. Ajá. Está conservado en Siberia, ¿por qué? Porque siempre está congelado el piso, siempre. Ajá, wow. Aunque sea verano, se descongela la parte de arriba, la nieve se va, pero el piso, ajá, sigue congelado. Entonces, mm, permite una conservación excelente. Es como si estuviera en el refrigerador. Claro. Es lo mismo. Entonces, se ha conservado durante años y lograron sacar también una muestra de otra tipo de especie, ajá, que también existió mientras había Neandertal, ajá, y nosotros también estamos llegando por... por Europa. Y qué chévere, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, bueno, una de las cosas más interesantes que me parece esto de estudiar nuestro origen, nuestros ancestros, es el hecho de que hemos migrado a través de todo el planeta prácticamente, ¿no? Nosotros como seres humanos pienso que somos bastante curiosos, intentamos llegar cada vez más a lugares inexplorados para conocer cómo funciona la Tierra en este momento, y tal vez en algún otro momento creo que estaba más motivado por buscar alimento, buscar refugio, explorar también. En esta época que tú estás estudiando, que fueron los 3.000 años antes de Cristo, ¿cómo se sabe o qué se sabe de esta cultura que estás estudiando? Ya. Ajá. Bueno, esta cultura, lo que se sabe, digamos que globalmente, al principio cuando aparece el hombre moderno, hay pocas, son tribus. Pequeñitas. ¿Sí? Cuando hablamos del hombre moderno, ¿hablamos del Homo sapiens? Homo sapiens, sí. Yeah. Homo sapiens, y vamos hacia Homo sapiens sapiens, que es muy, somos nosotros ya los actuales. ¿Sí? ¿Y hace cuántos años desde esto del Homo sapiens? A ver, Homo sapiens llega, hay nuevos estudios que han encontrado Homo sapiens hace 300.000 años en África, en el África del Norte. Wow. Se creía el origen de Homo sapiens a más o menos 150.000, 200.000 años que sale de África hacia todos los continentes, pero recientemente, hace unos meses o el año anterior, no tengo bien la fecha, encontraron un nuevo esqueleto de Homo sapiens en África, en Marruecos, hace que data de 300.000 años. ¡Qué increíble! Entonces, cada vez se va, que se creía que era más joven Homo sapiens, pues ahora ya está 300.000 años, está ya... Es una pieza de convicción, ya sabemos que es 300.000 años, y es reciente este artículo, no es... Qué interesante. Entonces, sale, Homo sapiens sale de África, hacia... incluso otros antecesores de Homo sapiens también salieron hacia... Desde África hacia Europa. Ya. Pero bueno, el que logró, digamos, conquistar todos los continentes es Homo sapiens, y esas migraciones han existido desde que somos... Homínidos. Incluso los homínidos también han migrado. Claro. La migración hace, sí, por recursos, por curiosidad también, porque el hombre siempre está... Y volvamos en esta época en la que estás estudiando. Perdón, te corté ahí un poco porque me emocioné con los homínidos. Ajá, pero cuéntanos un poco sobre esa cultura. Bueno, entonces, es lo que te decía. Es una cultura, lo que te decía en realidad es que primero existía Homo sapiens que conquistó pequeños lugares y eran... cazadores recolectores. Eran muy pocos, no había todavía la sedentarización, la agricultura. Aproximadamente hace 10.000 años sale un grupo de Homo sapiens, varios grupos, hay varias teorías, del el Oriente Próximo y comienza a conquistar Europa y con las nuevas técnicas que son la agricultura y la ganadería. Ajá. Entonces, el estudio que yo estoy haciendo es de esa cultura, que ya se implantan en Europa, es del Neolítico, que comienza más o menos hace 10.000 años, llegan a toda Europa. Entonces, las hipótesis, hay varias hipótesis que dicen, bueno, estos señores salieron del Próximo Oriente, van migrando, y los pequeños pueblitos pequeñas poblaciones de cazadores, recolectores, desaparecen porque llega la agricultura. Enfermedades también, porque como son sedentarios, son muchos más, y si a uno le da algo, pues la epidemia es para todos, ¿no? Y en cambio, en los cazadores-recolectores, si tenías una familia pequeñita que estaba enferma, pues se morían entre ellos, ni los cazadores. Esa es la idea. Entonces, los que yo estudio ya son neolíticos, ya son agricultores desde hace 2.000 años al menos. Ya. Entonces... estas migraciones, queremos saber nosotros, lo que yo busco es saber si vienen de la migración que te decía, que viene de Europa Central o del Mediterráneo, porque estamos en Francia. En Francia tienes Mediterráneo a 500 kilómetros, quiero decir, al sur, y está el Mediterráneo, y 500 kilómetros al norte, y estás en Europa Central. Entonces yo busco saber si esta... Uno de los objetivos es saber si mi población pertenece más o se parece más a las poblaciones de Europa Central o a las del Mediterráneo. Ya. Esa es. Bueno, y todavía supongo que la investigación está en problemática. Y supongo que ahorita la investigación sigue en proceso. Está en proceso, exactamente. Pero bueno, digamos que les voy a dar una que otra. Y les voy a contar qué es lo que he encontrado, un poquito, tampoco mucho. Ajá, sí. Pero digamos que, como yo te decía, estos, antes de que venga la neolitización, había pequeños pueblitos o pequeños tribus más bien, ajá, de cazadores recolectores. Ajá. ¿Qué encuentro yo en mi población? Porque ajá, yo analicé los linajes maternos y paternos, ajá, el origen materno de cada uno de los individuos y paterno de cada uno. Ya. ¿Qué me dice el paterno? El paterno me dice que ellos tienen un origen más antiguo que el neolítico, que los agricultores. Ya. Ya, es ajá, decir, que los hombres o el linaje paterno ajá, viene desde hace más de... es más antiguo de lo que creíamos, porque eso te digo, la hipótesis uh-huh, es que el neolítico llega uh-huh, y reemplaza a todas las poblaciones que estaban ahí, ya, que es demasiado fácil, pero bueno, uh-huh, se trata de poner hipótesis, ¿no? Claro. Y uh-huh, no es el caso, en caso de los hombres linajes paternos, ajá, no, ese linaje paterno dura desde muchos años de atrás. Uh-huh. O sea, quiere decir que es el linaje paterno, ajá, que tienen la mayoría de todos los hombres que he estudiado en estas sepulturas, ajá, es mucho más antiguo que los linajes maternos que encontré. Los linajes maternos uh-huh, sí son asociados, por ejemplo, al neolítico. Ya. So, son característicos de poblaciones neolíticas. Cuando estamos hablando de que el ADN paterno es más antiguo que el ADN materno, hablaríamos que tal vez es de una población que se encontró en un lugar donde no migraron y no eran agricultores, digámoslo así. Digámoslo así, sí. ¿Ya? O sea, bueno, te estoy hablando de 2000 años, ¿no? De, por ejemplo, esas poblaciones yo estudio una población de uh-huh, menos 3.500. Son gente que se murió hace menos 3.500. Ajá. Pero esa gente tiene herencia en su genoma, en su ADN, ajá, de más de 5.000, de 40.000 años, por uh-huh, ejemplo. Ya. Es un grupo, digamos, ajá, es como decir el grupo sanguíneo ABCD, digamos, en el ADN, uh-huh, es un grupo que es más antiguo uh-huh, que las migraciones neolíticas. Ya. Entonces, ¿qué ajá, nos indica eso? Ajá. Es que esta población... o esta gente que estaba ahí enterrada, uh-huh, esta gente digamos, viven por comunidades patrilocales. Uh-huh. ¿Qué significa patrilocal? Que los hombres de ese lugar se han quedado siempre en ese lugar. Uh-huh. Y lo que ocurre es que uh-huh, las mujeres vienen de otros lugares. Uh-huh. Y es uh-huh, lo que yo encuentro en el ADN. A nivel materno, los linajes que encuentro son linajes muy característicos del neolítico, ajá, y uno que otro más antiguos del paleolítico. Wow, qué interesante. Entonces, en este punto hablaríamos de que las mujeres eran quienes migraban por alguna razón. En este caso sí. Uh-huh. En este caso hay otros claro, estudios de los uh-huh, que no, pero la mayoría sí. Uh-huh. Hay más grupos, uh-huh, digamos, de linajes maternos que uh-huh, grupos. En mi caso, paternos, sí. Qué chévere, qué interesante, Nancy. Sí. Ajá. En este momento nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con esta conversación que está increíble. Íbamos a hacer una pausa antes, pero me olvidé de la pausa y ahorita la vamos a hacer. Volvemos en un momento, chicos. Cuando no estás o me encuentro en otro lugar del mundo, cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás, estoy esperando que vuelvas. Cuando no estás, paso el día contando minutos. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa que ocurre cuando vuelvo es que te quiero más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El proyecto escénico El Rocoto presenta. Porque usted tiene los puños fuertes y los pulmones de un buey, ¿cree que le tengo miedo? ¡Bribón! ¿Y usted qué cree, que por ser una criatura poética puede venir a ofenderme impunemente? ¡Ah! ¡En guardia! El Oso, una comedia de Anton Chejov. Una pistola se la sujeta así. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala 00, del 16 de agosto al 1 de septiembre. Funciones jueves, viernes, sábado, 20 horas. Si tanto hablamos de igualdad de derechos, pues que venga la igualdad. ¡Qué diablos! ¡En guardia! Usted no sabe comportarse delante de las damas. Entrada general, $10. Visítanos en Facebook, Proyecto Escénico El Rocoto. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El Centro Cultural Huasipungo, en su aniversario 40, presenta. Ñuncanchin Cañacunapi, Taquispa Cachigmi, en los caminos cantando estamos. Un recorrido musical y dancístico por el Ecuador en sus distintas etapas, preincaica, colonial, republicano, hasta llegar a la música contemporánea. Sábado 8 de septiembre, 3 de la tarde, Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 15 de septiembre, 3 de la tarde, Auditorio Sociedad de Egresados del Mejía. Entrada libre, hasta llenar el aforo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué tal, chicos? Hemos vuelto y estamos en este momento con Nancy Sáenz conversando sobre... antropología molecular, iba a decir biológica. Biológica también, ¿eh? Ah, también estoy bien, muy bien. Sí, chévere, ¿no? Si estábamos hablando de este tema, que de lo que nos explicabas, ¿no? Que analizando esta población, estas muestras que se encontraron en estas sepulturas, se encontró que el ADN materno era de una población, no sé si es que estoy bien, que estaba... El paterno, es más antiguo. No población, ajá, sino de linajes paternos más antiguos. Lo que yo te decía al principio es que se dice que llega el neolítico con la agricultura y estas pequeñas tribus que existían desaparecen porque hay guerras, porque les matan o porque desaparecen y se mezclan y su ADN no se encuentra. En este caso particular mío, vemos que el linaje paterno resiste, entre comillas, al neolítico. Es decir, que viene desde hace más antiguo que los mismos neolíticos. En cambio, las mujeres son tienen los linajes maternos son neolíticos. Y alguno que otro más antiguo que el neolítico, pero sobre todo neolítico. Claro. Es decir, que estos hombres, digamos, vivían ahí y desde hace mucho tiempo y fueron asimilados a esta migración neolítica. No desaparecieron. Y esto creo que es bastante común también en el tema de las migraciones, en el tema de la mezcla, no únicamente de tribus, sino también de diferentes especies de homínidos. Hablábamos, por ejemplo, tú nos contabas al principio que también los neandertales se mezclaron en algún momento con los primeros Homo sapiens. Ah, sí. Y uh-huh. creo que también los neandertales con los Denisova. Denisova, ajá. Sí, o sea, hay una bueno, primero no es que son dos especies diferentes, porque si son dos especies diferentes ya no se pueden mezclar. Ya. Es decir que son una subespecies. Nosotros somos Homo sapiens sapiens uh-huh. y Neandertal está catalogado como Homo uh-huh. sapiens neandertalensis. Ya. Digamos para la clasificación científica. Ajá. Entonces quiere decir que son el hombre nosotros y Neandertal cuando coexistieron uh-huh. hace más o menos 40.000 años cuando uh-huh. se encuentran eran todavía son dos subespecies, es decir que todavía podían tener descendencia uh-huh. reproducirse fértil, digamos reproducirse uh-huh. y tener descendencia fértil y que llegue hasta nuestros días uh-huh. Se cruzaron porque al principio salían estudios en los que no decían no se cruzaron nunca uh-huh. más bien llegó el hombre moderno uh-huh. y mató a todos los domos a los neandertales uh-huh. pero no, ahora analizando el genoma completo gracias a estas técnicas nuevas de wow. ADN podemos ver que hubo un cruce ajá. entre estas especies, incluso también. O sea, en algún momento de nuestra historia, nuestros antepasados fueron neandertales. O se mezclaron neandertales. Digamos que Neandertal apareció en Europa y en Asia y ajá. se fue diversificando más ya. hacia Neandertal uh-huh. y Homo sapiens que estaba en África, como no se cruzaban mucho, se fueron uh-huh. diversificando, pero uh-huh. eran la misma especie. Ajá. Simplemente eran subespecies que, uh-huh. que pudieron cruzarse. Ajá. Y por eso uh-huh. todo el mundo actual tiene... Uh-huh. Tenemos todos restos de Neandertal. Porque se cruzaron. Bueno, no todos, pero wow. sí, todos. Yo pienso que sí, todos. Claro. Y esto lo que nos cuentas también es interesante y curioso. ¿Por qué en esta época, que más o menos me contabas hace unos 40.000 años, hace unos 60.000 años que existían todavía neandertales, uh-huh. y que al parecer también existían otras subespecies de homínidos, uh-huh. ¿qué pasó con ellos? Finalmente quedamos nosotros... ¿Y qué es lo que se piensa? ¿Por qué se A ver, se tienes, bueno, varias hipótesis. Uh-huh. Actualmente, gracias a la genética, uh-huh. se sabe que se cruzaron. Uh-huh. Neandertal desapareció porque hubo una mezcla, uh-huh. justamente. No es que, en ciertos casos, me imagino que debe haber habido guerras entre Neandertal y Sapiens, uh-huh. o depende de cada cultura, depende de cada pequeña tribu que debieron encontrar. Cada uh-huh. caso es uh-huh. diferente, ¿no? Ya. Pero al final, actualmente lo que vemos es que finalmente eran la misma especie uh-huh. y dos subespecies que se cruzaron y Allí. Hicieron una sola. Ajá. Entonces no es que Neandertal desapareció porque sigue en nosotros. Ya. Está con nosotros. Podríamos decir, en vez de decir está en nuestros corazones, está en nuestro ADN. Está en nuestro ADN, no es en nuestros corazones. Está ¿Aca? En ADN, así es. Así es, unos Ajá. más, otros menos, pero tienes uh-huh. un porcentaje, todo el mundo tiene. Claro. Sobre todo más en Europa, me imagino, pero... Ya. Porque Neandertal estuvo en Europa y en Asia. Pero Ajá. tenemos todos... ciertas características también de homínidos Ajá. antiguos, ¿eh? Y bueno, estamos hablando en este momento también de estas migraciones, de estos encuentros en un momento tal vez entre subespecies y también entre diferentes tribus. Uh-huh. En este momento, o sea, ya en la actualidad, estamos viviendo siempre migraciones. Hablábamos al principio, por ejemplo, de que tú migraste a Francia. Uh-huh. Estamos hablando también de que en este momento gente venezolana llega a la mayor parte de Latinoamérica, uh-huh. por en este caso por razones socioeconómicas de uh-huh. su país, de una crisis que viven. Entonces, hay mucha gente que tiene miedo... De estas migraciones, de que la gente venga acá tal vez a quitarnos nuestros trabajos, a, no sé, a diferentes cosas, pero la migración en sí es algo natural del ser humano. Esta mezcla de culturas, esta mezcla de tribus es algo muy interesante porque, como tú dijiste, te enriquece como persona, uh-huh. puedes conocer otra perspectiva ¿Sí? de otra cultura diferente y finalmente tienes una perspectiva, un conocimiento más global del mundo. Entonces, creo que en ese sentido diría que el mensaje es que no tenemos realmente, no pertenecemos a un solo lugar, sino que realmente a través de nuestra historia hemos pertenecido a diferentes lugares, a diferentes tribus, a diferentes subespecies. Así es, somos una mezcla en general de todo. Sobre todo nosotros los latinoamericanos, ¿no? Somos una mezcla de negros, de blancos, de indios. Uh-huh. Entonces, yo pienso que el hecho de decir no son de otro país y no aceptar a la gente que es de otro país es para mí es bastante duro escuchar que la gente dice eso. Claro. ¿Por qué? Porque yo también fui una migrante. Uh-huh. Yo estuve en otro lado y por suerte digamos que yo no era la migrante, porque bueno, tienes migraciones de poca gente y tienes uh-huh. migraciones de masa. En el momento uh-huh. en que hay migraciones de masa, ajá. comienza a haber un poco de xenofobia. Uh-huh. Y esa xenofobia es bastante ridícula, para mi parecer. Por suerte, yo no hacía parte, digamos, uh-huh. yo no viví tanto ese racismo, aunque vives. Uh-huh. Porque eres diferente, porque tienes un acento diferente, porque tienes otra manera de ser. Sin embargo, en Francia, digamos, uno es exótico como, como claro. latinoamericano. A la vista. Queda exótico, pero hay otros... poblaciones en Francia en los que existe mucho racismo a esas personas. Uh-huh. Y lastimosamente cuando yo oigo aquí, es venezolano, es cubano, es no sé qué, uh-huh. y que la gente dice, no, pero es que es la culpa de ellos. No, no es así, no uh-huh. es así. ¿Por qué? Porque primero, para mí, todo el mundo tiene derecho a irse donde quiera. Uh-huh. Y estas migraciones ocurren incluso desde el... tantos años atrás, ocurren porque por sobrevivencia, uh-huh. por necesidad, uh-huh. no es que quisieron y dijeron, ah, no, pues yo me voy ahora porque me dan la gana, no, yo estoy bien uh-huh. en mi casa, uh-huh. si no migraba, en general están bien ahí, ¿por qué van a salir si no es por necesidad? Y hay claro. que tomar en cuenta eso, incluso Homo sapiens o Neandertal, o porque ya no tenía que comer, pues migró. Claro. Y fue así, claro, por ejemplo, en América, por suerte, Homo sapiens llegó y no había nadie. Ajá. Y se instaló. Pero sí, en Europa había Neandertal. Ajá. O se cruzaron uh-huh. o se pelearon, me imagino, también hubo guerras. Claro, pero somos de una esencia, somos uh-huh. todos una sola. Eso es otra cosa también que yo oigo mucho, uh-huh. las razas. Uh-huh. En antropología nunca existió razas. Existió razas, ¿por qué? Uh-huh. Porque los antropólogos del siglo pasado uh-huh. quisieron clasificar. Pero mal clasificado porque no tenían las herramientas. Uh-huh. Si tú ves el genoma actual de cada persona, todos somos iguales a 99,9%. Uh-huh. Lo que me diferencia es lo que soy yo. Uh-huh. No porque vengo de... no porque tengo la piel negra, no porque tengo la piel más azul, verde, amarilla. No, eso no te diferencia. No es el color de la piel que te diferencia, es solo uh-huh. tu ADN. Uh-huh. Yo, por ejemplo, me ves a mí... yo tengo un linaje materno uh-huh. que es típico amerindio de los Andes. Ah, de los Andes. Ah, yeah. Que es lógico, ¿no? Uh-huh. Porque que es, somos una mezcla de todo. Yo tengo del lado uh-huh. materno amerindio. Físicamente paso de mestiza a mestiza. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y por no el lado puedo, paterno? Del lado paterno. No puedo analizar porque no tengo mi cromosoma Y. Soy una mujer. Ah, toda la razón, sí. Soy ¿y no tienes hermanos? No, sí, tengo hermanos, pero debería hacerles un... Sí, sería así. Interesante. Pero no, sí, en realidad somos una sola raza, no somos razas uh-huh. diferentes. El hombre no se puede clasificar en raza. Claro. A nivel biológico, la raza no existe. Somos una raza humana. Uh-huh. Pero no hay razas. Claro, esas pequeñas diferencias que nos marcan, digámoslo así. No sé si es que hablamos, no hablaríamos de razas, sino hablaríamos más bien de poblaciones que están localizadas en diferentes latitudes o en diferentes partes del mundo. Prácticamente estas pequeñas variaciones que tenemos en la piel o en la estatura o no sé, en la forma de nuestra cara o alguna uh-huh. cosa así, esto se debe prácticamente a adaptaciones al medio. Al medio, exactamente. Ajá. Entonces, finalmente, lo que podemos ver en el ser humano es que a través de todas estas migraciones, prácticamente nos hemos adaptado para poder sobrevivir. Uh-huh. Y eso es lo que significa una migración, tanto en este momento como en tiempos antiguos, digamos. Exactamente. Incluso la migración hace uh-huh. que haya un aporte nuevo de genes. Uh-huh. Y el aporte nuevo de esos genes hace que las generaciones siguientes tengan más al principio, digamos, de cuando comenzamos nosotros como especie, uh-huh. esa migración permitió esa mezcla de genes que hicieron que resistamos uh-huh. a todo lo que es la selección natural, todo el uh-huh. medio ambiente. Claro. Entonces, gracias a esas migraciones, hay que agradecer a esas migraciones que estamos aquí. Ajá, por esa mezcla de genes de los que vinieron de África, que vinieron de Asia, uh-huh. que vinieron de donde quiera que sean que hayan venido, uh-huh. es gracias esas migraciones que somos nosotros y estamos aquí. Pongamos en un caso un poco más más específico. Digámoslo, cuando nosotros seleccionamos artificialmente a nuestros perritos, ¿no es cierto? Sí. Entonces lo que estamos haciendo ahí prácticamente es limitar toda la carga genética que tienen estos dos individuos y se van a reforzar las enfermedades genéticas que tienen, se van a transmitir. Sí. Ajá, entonces tal vez un perrito runa, como le conocemos de aquí, va a ser más fuerte algunas enfermedades porque tiene una mezcla más variable. Tiene más variabilidad. Mientras más variabilidad tienes, más te adaptas. Ya. A la selección natural, al ambiente y todo lo demás. Nancy, y no sé si es que tú sepas de esto, pero había una hipótesis que había leído hace algún tiempo, que, bueno, sabemos que de ley, o sea, el Homo sapiens migró también por toda América, prácticamente por la costa de toda América, desde América del Norte hasta llegar a América del Sur. Pero se piensa también que una población asiática también llegó a América del Sur. Desde las islas del Pacífico. Ajá. Sí, están en estudios. Yo he visto algunos estudios de los que, a ver, hay se analizó una parte, pero yo leí estos estudios hace unos 8 años más o menos, pero no existían todavía estas técnicas nuevas de secuenciación. Ajá. No he leído artículos nuevos con estas técnicas porque eso te afina el estudio. Ya. Pero había, sí, decían que sobre todo en la parte de América del Sur. La hipótesis de que esta gente del Pacífico en embarcaciones migró hacia las costas y encontrabas una parte en el ADN que era igual a las migraciones del Pacífico. Wow. Sí, había. No puedo decirte porque no, yo ahorita estoy concentrada en el Neolítico en Europa. Acá. Y no me he puesto mucho a leer estos artículos de América del Sur, pero yo sé que había esa hipótesis que era reforzada con esto de que encontraban el mismo tipo de ADN más o menos en una parte del genoma. Ajá. Y que por eso validaban, pero hay escépticos también de claro, esa hipótesis. Toda hipótesis tiene sus escépticos. Claro, también. Y eso es lo importante también para conocer cuál es nuestro origen o de cierta forma conseguir las pistas adecuadas para saber realmente cuál fue nuestro origen o desde dónde llegaron todos estos genes que en este momento nos componen. En este momento nos vamos a una pequeña pausa para que se relajen después de toda esta conversación tan emocionante que estamos teniendo. Volvemos en un ratito, ahora. Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. Bailar contigo y perdernos. Estamos de vuelta con Radio Divulga Ciencia. Nos acompaña en este momento Nancy Sáenz y estamos teniendo una conversación súper interesante sobre migraciones, sobre nuestra genética, sobre un montón de cosas bastante chéveres. Chicos, les recordamos que nos sigan a través de redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Quinto Pilar Divulga Ciencia. En un rato más nos vamos a despedir y les vamos a contar una noticia bastante interesante. Nancy, en este momento, en la pequeña pausa musical que tuvimos, estábamos hablando de esto, de prácticamente la migración épica del ser humano por todo el mundo. Entonces hablábamos que comenzamos esos primeros Homo sapiens, esos primeros homínidos aparecieron en África, pero comenzaron a dispersarse por todo el planeta. ¿Cómo se piensa que llegaron a América? A ver, primero normalmente se sabe, y la hipótesis más reconocida es que salen de África, ¿no? Ajá. Homo sapiens sale de África en varias ocasiones. Incluso no se habla de Homo sapiens, sino de Homo edelbergensis, un caso que llega a España y encuentra restos que se parecen a unos más antiguos, pero no logran difundirse, digámoslo así. En cambio, Homo sapiens sale de África, digamos, hace unos 150.000, 200.000 años, por África, pasa por el Próximo Oriente y va a Europa y Asia, que son los continentes más cercanos. Claro. ¿Sí? Y después en Asia se instalan los Homo sapiens y las hipótesis, ¿no? Tienes 13.000 años, fechas de 13.000 años, 20.000 años. Ahora, como hay nuevos estudios con las dataciones de carbono 14 que son también, se han afinado los valores, tienes diferentes fechas, depende del tipo de estudio y la fecha del estudio, pero digamos entre 13.000 y 20.000 años, estas poblaciones cruzan el estrecho de Bering, que a esa época no tenía tanta agua porque había bastante, estaba congelado, digamos, los polos estaban más congelados. La glaciación estaba presente y entonces cruzan el estrecho de Bering hacia América. Se encuentran en América con una tierra vacía, donde no hay otras tribus, y comienzan a poblar. En general hay hipótesis sobre la costa, que pueblan por la costa, pero también encuentras ciertos restos óseos, obviamente, a lo largo del continente. Lo que hace pensar que migraron bastante rápido por la costa es que tiene fechas de 13.000 en Brasil, yo creo, de 13.000 años, pero también al mismo tiempo encuentras en Estados Unidos. Entonces, no más es jóvenes, tiempo. Digamos, en Estados Unidos. ¿Ya? Y los de América del Sur son más antiguos. Entonces, les hace dar la hipótesis que bajan por toda la costa, todo el Pacífico. Simplemente ciertos arqueólogos dicen, bueno, okay, pero ¿dónde están las trazas? Y no encuentran las trazas. ¿Por qué? Porque actualmente la nieve, quiero decir, los polos se han fundido, entonces el nivel del mar ha subido. Entonces todas esas trazas que pudieron haber existido o que existen están bajo el agua. Entonces no se puede saber. Hay muchas hipótesis sobre el poblamiento de América. Claro, es más complicado. Y en esta época en el que prácticamente la mayor parte del planeta estaba congelado, era mucho más fácil trasladarse o transportarse a través de la costa. Sí, era más fácil para ellos incluso porque ya navegaban. Tienes las trazas, por ejemplo, en Australia. Australia fue conquistada hace 60.000 años. Ya. Lo que quiere decir, ¿cómo pasaron a Australia? Bueno, primero el nivel del mar era más bajo. Bueno, pero quiere decir que eran expertos en navegación. Eran muy expertos. De esas tribus del Pacífico, al menos, podían pasarse hacia Australia. Y por eso también dicen que, ¿por qué no? Si fueron a Australia, ¿por qué no van a venir hacia la costa de Chile? ¿No? Que baja, si el nivel del mar baja, tienes más islas que aparecen. Esto es increíble. Y algo también particular de la migración del ser humano, estaba escuchando también y leyendo otras fuentes que te decían que a la par, y esto es extraño, ¿no? No se sabe si es que estas grandes extinciones de la megafauna se produjo como una causa bastante probable y también con un impacto considerable fue el del ser humano, que cazaba este tipo de fauna y prácticamente la cazó, no sé si es que hasta extinguirla, pero tal vez el cambio climático que se producía también en ese momento en el planeta pudo haber afectado a estas poblaciones de animales. Claro, la migración también se produce, las hipótesis que hay es justamente, la megafauna desaparece a nivel de Siberia y toda esa parte de Asia, por el Altai, y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer una vez más por necesidad? Buscar en otros ambientes, que no sean conocidos para ellos, porque ya deben haber explotado alrededor de todo de toda Siberia, y llegan hacia América y encuentran una megafauna también que existe y pueden pueden sobrevivir, ¿no? Claro. Y además, en esa época, hace 13.000 años más o menos también, comienza a haber problemas. Hay clima, siempre hay cambios, vivimos cambios climáticos hasta el día de hoy, hay siempre cambios climáticos, y entonces eso hace que la gente... esa gente se adapte y tiene que adaptarse, claro. En conclusión, chicos, prácticamente lo que hace la migración es garantizar que nosotros podamos sobrevivir como especie, nos vuelve también más fuertes, mezclarnos con otras poblaciones, mezclarnos con otras personas que son tal vez de diferentes países, de diferentes culturas, y nos enriquece culturalmente y también personalmente. Entonces pienso que es un buen momento para reflexionar esto, y también para tomar en cuenta que ya que la migración del ser humano también pudo haber causado la extinción de algunas especies que existían en ese momento, o por lo menos influenciado de una forma considerable, ellos tal vez no tenían el conocimiento de que estaban haciendo eso, pero nosotros actualmente que vivimos un cambio climático antropogénico, o sea, producido por el hombre, y estamos también produciendo un gran cambio en el planeta, tanto en las especies que existen actualmente y las especies que están desapareciendo, como también afectando o alterando una especie de hábitat que con el que estamos cómodos, con el que nos hemos adaptado y podemos vivir fácilmente. En este momento, en los próximos años, si es que seguimos contaminando como lo estamos haciendo hasta este momento, las condiciones en el planeta van a cambiar lo suficiente como para tal vez muchas poblaciones no adaptarnos a eso y morir. Y van a existir también más migraciones. Exactamente, y una migración más. Exacto. Hacia el espacio, no sé, pero migración. Y ahí también nos van a... Esperemos que en algún momento en el espacio para conocer nuevas fronteras, pero por lo pronto lo que conocemos es que este es el único planeta que tenemos y en el que podemos vivir. Así que a cuidar ese planeta, a cuidar las especies con las que vivimos y también a cuidarnos unos de los otros. Creo que esa es la conclusión del día. Muchas gracias, Nancy. Ha sido realmente una conversación muy interesante. Este tiempo en conversando contigo ha sido increíble. Esperamos que los resultados de tu tesis sean muy interesantes también para que los compartas en un próximo programa, y realmente estaremos siguiendo tu trabajo. Muchas gracias a ti por la oportunidad que me has dado. He pasado un momento muy agradable. Te agradezco mucho por tu invitación y saludos a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, chicos, también por estar conectados con Radio Divulga Ciencia. No se olviden de inscribirse a la velada astronómica que va a ser el 20 y el 21 de octubre. Estamos recibiendo inscripciones por Facebook, así que síganos a través de Quinto Pilar Divulga Ciencia. Muchas gracias, Adrián, en los controles y en la radio de la Casa de la Cultura. Que estén muy bien, chicos. Ciencia ha finalizado. Divulga ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga ciencia. ¡Hasta pronto! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Como parte de los eventos por el aniversario de los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el segundo Encuentro Nacional Etnográfico, Los Diablos se toman Quito, presenta. Conversatorio, presencia simbólica de los Diablos.